Gracias, Bien. Eva. Muchas gracias, Eva. Yamadipa, antes de terminar, había dos propuestas. No sé si hay tiempo porque algunas personas se tenían que marchar y ya se han marchado antes de las 8. Hay una pregunta de Darío, no el coordinador de Niracara, un invitado, que la diferencia entre mindfulness, samatha y vipassana. Si no hay tiempo, me la mandas por correo electrónico, por WhatsApp, y yo se la paso al grupo de los asistentes. Es una posibilidad. Y luego hay Namir, que es una alumna del Yeah, I máster. can say very briefly, no Si me problem. dejas, voy a contestarte brevemente. Y hay una... Vamos a contestar la pregunta. Vale, de acuerdo. The mindfulness is the Mindfulness es la base para el samatha y el vipassana. No hay samatha o vipassana real si no hay mindfulness. Mindfulness de samatha es diferente en el sentido de que el trabajo de samatha es calmar la mente uniendo la mente. Y nosotros unimos la mente practicando de manera unidireccional. Y solamente podemos practicar de manera unidireccional en un solo punto cuando tenemos mindfulness y awareness, la conciencia, que aclara la mente. Cuando la mente está tranquila, está limpia. Pero solamente está limpia en la medida en la que esté concentrada. Cuando pierde la capacidad de concentrarse, de nuevo es cuando vienen los oscurecimientos. Y en cuanto al vipassana también se basa en mindfulness, pero en un mindfulness que ve la naturaleza carente de ser de los fenómenos. Eso es vipassana. La naturaleza que no tiene un yo, que no tiene ser de los fenómenos, es decir, naturaleza que no tiene existencia inherente por sí misma en todo lo que aparece en la mente, porque los fenómenos solamente pueden aparecer en la mente. Y para poder ver esta carencia de existencia inherente, para eso, normalmente tenemos que analizar los fenómenos. Tenemos que entenderlos correctamente. Pero en la meditación no dualista, cualquier mente que se mueva, No differentiation, every mind that moves is toda mente que se mueve should be understood se with tendría que vipassana. entender con Vipassana here vipassana. means Aquí that vipassana cannot be significa reached, aquello que no se puede it cannot aferrar, be grasped. que no se puede alcanzar, It is unattainable que no se puede state. alcanzar, que no es una búsqueda de algo que no se puede aferrar. So, that would be vipassana in the Esto sería non-dualistic vipassana way. desde la So, perspectiva no when the dualista. mind does not move, Cuando la it mente no becomes se shamatha. mueve, es samatha. When the mind Cuando moves, la mente it se becomes mueve, vipassana. es vipassana. It cannot be grasped. Y no, pero no se puede This is a aferrar. non-dualistic approach. Este es el enfoque no dualista. Now, in normally, vipassana means Ahora, that the normalmente, phenomena which vipassana appear son los fenómenos que aparecen because they are impermanent, porque son they cannot impermanentes, bring lasting porque satisfaction. no pueden traer Because una they cannot satisfacción bring lasting duradera y como no satisfaction, they puede cannot aportar una serve. satisfacción duradera en sí mismos, But here, in the non-dualistic meditation, it aquí means en la from the very meditación no beginning. dualista significa que desde el principio This mind which does not esta think mente que no is piensa of course empty, está vacía and the mind which thinks y la mente que is piensa also empty, but está this también empty vacía. nature of the mind that becomes the Pero object which moves, esta becomes mente the object vacua, of vipassana. vacía, se convierte en el That objeto is de a vipassana. non-dualistic Ese es el enfoque no approach. dualista. Cuando la mente no se mueve, está vacía, por supuesto, porque no tiene contenido. Y la mente que se mueve también está vacía, igual que la mente que no se mueve. Y esto también hay que experimentarlo con calma, con desapego. Así que no deberíamos aferrarnos a la mente que no se mueve ni a la mente que se mueve. Y hay que entender las dos cosas como vacías de naturaleza inherente. La mente que no se mueve nos lleva a samatha, la mente que se mueve nos lleva a vipassana, ambas vacías de naturaleza inherente. Esta es una explicación muy sencilla y aquí podemos, por lo menos, se pueden buscar métodos más concretos que pueden iluminar esta comprensión. Hay mucho más que decir, pero esto solamente es la esencia. El énfasis desde la meditación no dualista está más bien en samatha. Mind which is empty. En la mente que está vacía. Because it has no content. Porque no tiene contenido. When it has content, cuando tiene contenido, it is also empty también está vacía we cannot catch it. porque no podemos aferrarla.